From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El ejército libanés continúa bombardeando un campo de refugiados cerca de Trípoli que alberga a más de 40.000 palestinos. Durante los últimos tres días, el campo ha estado sitiado mientras los soldados libaneses se enfrentan a hombres armados del grupo Fatah al-Islam. Al menos 79 personas han muerto desde el domingo en la lucha interna más sangrienta desde el fin de la Guerra Civil de Líbano. Fuentes palestinas en el campamento dijeron que el número de civiles muertos podría incrementarse debido a que los trabajadores de rescate no han podido llegar a donde se encuentran algunos heridos. Dentro del campamento se está acabando el alimento, el agua y los suministros de ayuda. El enfrentamiento comenzó luego de que miembros de Fatah al-Islam robaron un banco el domingo. El gobierno libanés acusó al grupo de tener vínculos con Al-Qaeda y con el gobierno sirio, pero el grupo niega las acusaciones. El lunes, los líderes palestinos del Líbano pidieron un cese del fuego. Ali Shaban, de la Yihad Islámica Palestina, dijo: los grupos y fracciones palestinos exhortan al ejército libanés a que detenga su política de bombardeo caótico que ha destruido hogares y ha matado y herido a 50 civiles. Mientras tanto, en Washington, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dijo que el gobierno de Bush apoya las acciones del gobierno libanés. John McCormack dijo: las Fuerzas Armadas libanesas están haciendo un trabajo admirable en nombre del gobierno libanés y del pueblo libanés para restablecer la ley y el orden en esta área del Líbano y están en todo su derecho de hacerlo. En Beirut también se produjeron episodios de violencia esporádicos. Anoche, la explosión de una bomba causó heridas a 10 personas. Según informes, los congresistas demócratas decidieron hacerle una gran concesión al presidente Bush con relación a la guerra en Irak. De acuerdo con Associated Press, los demócratas pretenden redactar un proyecto de ley para el financiamiento de la guerra sin establecer plazos para la retirada de los soldados estadounidenses. Este proyecto de ley proporcionaría fondos para operaciones militares en Irak hasta el 30 de septiembre. La propuesta también incluye el primer aumento federal del salario mínimo en más de una década. Los demócratas hicieron esta concesión con relación al financiamiento de la guerra luego de que el presidente Bush vetara un proyecto de ley anterior debido a que representantes del Partido Demócrata habían incluido plazos límites para la retirada de los soldados estadounidenses. El candidato presidencial John Edwards criticó a los congresistas demócratas por ceder ante el presidente Bush. Edwards dijo en una declaración: el Congreso debería enviarle el mismo proyecto de ley una y otra vez hasta que se dé cuenta de que no tiene otra opción más que empezar a traer a nuestros soldados de regreso. En Irak, al menos 25 personas murieron hoy temprano cuando explotó un coche bomba en un concurrido mercado callejero en el suroeste de Bagdad. Otras 60 personas resultaron heridas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses están planeando llevar a cabo una gran ofensiva en el barrio de Sadr City, en Bagdad, donde viven 2 millones de chiitas. El Washington Post informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses están considerando realizar una ofensiva a gran escala si las vías políticas fracasan. Un oficial militar dijo: existe un segundo plan como el de Fallujah, pero no queremos ejecutarlo. En otras noticias de Irak, el periodista británico Patrick Cockburn reveló detalles escandalosos sobre un plan secreto de Estados Unidos para matar o capturar a uno de los líderes chiitas más conocidos de Irak, Muqtada al-Sadr. Según Cockburn, el ejército estadounidense intentó llevar a cabo el plan hace 2 años y medio, cuando convocó a al-Sadr a negociaciones de paz en una casa ubicada en la ciudad sagrada de Nayaf. El asesor de seguridad nacional de Irak dijo que aún se sienten los efectos del plan estadounidense porque provocó que Sadr perdiera toda la confianza en Estados Unidos. En Capitol Hill, el Senado decidió, mediante una votación, proseguir con un debate sobre la revisión de las leyes de inmigración del país, pero la propuesta ya está siendo muy criticada. La semana pasada, un grupo bipartito de senadores diseñó una propuesta que inmediatamente recibió el apoyo del presidente Bush. Los líderes del Senado esperaban que el proyecto de ley fuera aprobado esta semana, pero surgió una oposición inesperada tanto por parte de la derecha como de la izquierda. La votación final sobre la propuesta de inmigración ahora se pospuso hasta junio. La iniciativa del Senado exige el aumento de la seguridad en la frontera, un programa para trabajadores temporales y una disposición que le otorgue el estatus de legales a algunos de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Esta propuesta también crearía un sistema de puntuación para los futuros inmigrantes que buscaría restar la importancia a los vínculos familiares y priorizar el conocimiento académico y la capacitación laboral. En materia ambiental, Estados Unidos se esfuerza por impedir que los líderes mundiales propongan negociaciones urgentes con relación a un nuevo acuerdo para combatir el calentamiento global en la reunión del G8 del próximo mes. Reuters informa que el gobierno de Bush quiere eliminar de los documentos del G8 los segmentos que hacen alusión a la urgencia de la crisis climática y que piden que se realice una nueva conferencia de la ONU sobre este tema. Estados Unidos intenta que se excluya de los documentos del G8 el siguiente párrafo. Estamos convencidos de que se necesita una acción internacional decisiva y conjunta en forma urgente para poder reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y reafirmar nuestro modo de vida común. El gobierno de Bush también se opuso a la mayoría de las referencias a objetivos y plazos límites para disminuir las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento global. Esto incluye un intento por parte de Alemania de que los países ricos acuerden reducir el consumo de energía en un 20% para el año 2020 e incrementen el rendimiento de la energía en el transporte y la generación energética en el mismo porcentaje para ese año. Mientras tanto, en una noticia relacionada con la anterior, un equipo de científicos internacionales informó el lunes que los niveles mundiales de dióxido de carbono han experimentado un aumento repentino y alarmante desde el año 2000. Los científicos descubrieron que las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles aumentan a una velocidad 3 veces mayor que la verificada en la década del 90. Israel está amenazando con intensificar los ataques contra los líderes de Hamás luego de que un ataque con un cohete mató a una mujer israelí el lunes. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, dijo: el gobierno palestino dirigido por la organización terrorista Hamas es responsable de esta situación y se debe poner fin a esta situación inaceptable. Hasta ahora Israel ha mostrado calma, pero continuaron los cohetes y los misiles Qassam lanzados contra Sderot y los ataques. Israel debe defender a sus ciudadanos. Altos funcionarios israelíes ahora amenazan con asesinar a líderes políticos de Hamás. El subsecretario de Defensa, Efraim Shneh, sugirió hoy que Israel podría incluso atacar al primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, en un intento por detener los ataques con cohetes. Hoy temprano, las Fuerzas Armadas israelíes cerraron Gaza y Cisjordania antes de la festividad judía de Shavuot. El jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, John Holmes, está exhortando a la comunidad internacional a que no le dé la espalda a Somalia en un momento de extrema necesidad. Holmes dijo que el gobierno somalí, apoyado por Estados Unidos, parece estar subestimando seriamente la crisis humanitaria en el país. El funcionario declaró el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con Holmes, casi 400.000 somalíes huyeron de Mogadiscio tras la invasión etíope apoyada por Estados Unidos y la amplia mayoría de estas personas no han regresado a sus hogares. Newsweek informó que algunos refugiados recurrieron a alquilar árboles para refugiarse. Mientras tanto, trabajadores de ayuda en Somalia describieron la grave situación en las pocas clínicas de salud instaladas. Matthias Frisi, del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo: estamos distribuyendo alimentos para las familias desplazadas de Mogadiscio. Estamos llegando a alrededor de 800 o 900 familias en esta localidad. Las familias, las personas, huyeron recientemente de Mogadiscio debido a los fuertes enfrentamientos y aquí buscan protección para su clan. La directora de una clínica somalí de la Media Luna Roja dijo que muchos de los refugiados padecen desnutrición. Nasra, directora de la clínica de la Media Luna Roja somalí, dijo: vienen entre 25 y 30 personas a diario, fundamentalmente personas que fueron desplazadas de Mogadiscio. Su principal problema es la diarrea y la desnutrición. Nuestro botiquín médico está disminuyendo más rápido que de costumbre y esto afecta nuestra cadena de suministros. El periódico Virginian Pilot informa que la empresa de seguridad privada Blackwater USA logró obstruir parcialmente un juicio presentado por los familiares de cuatro de sus empleados que fueron asesinados hace 3 años en la localidad iraquí de Fallujah. Un juez federal ordenó que la demanda sea decidida a puertas cerradas en arbitraje, lo que le permitirá a Blackwater evitar el examen público de sus prácticas en Irak, ya que el resultado del arbitraje será confidencial. Se informó que uno de los 3 árbitros es William Webster, exdirector del FBI y de la CIA durante el gobierno del presidente Reagan. Webster además tiene vínculos personales y comerciales con varios abogados de Blackwater. Irán acusó a una destacada académica estadounidense de intentar derrocar al gobierno iraní. La académica Haleh Esfandiari fue encarcelada en Irán el 8 de mayo tras haber pasado más de 4 meses en una situación que se asemejaba a la de un arresto domiciliario. Es la directora del programa de Medio Oriente del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos. El Centro Woodrow Wilson dijo que las acusaciones contra Esfandiari no tenían fundamentos. Esfandiari, quien es una ciudadana estadounidense e iraní, fue a Irán el año pasado para cuidar a su madre de 93 años. Su arresto ha sido ampliamente condenado en el mundo académico. En materia política, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declaró oficialmente su candidatura para la nominación presidencial demócrata. Richardson, que pretende convertirse en el primer presidente latino del país, realizó el anuncio en inglés y español durante un discurso en Los Ángeles. El gobernador Richardson dijo: necesitamos un presidente que no prescinda de la diplomacia, sino alguien que la incorpore como el principal instrumento de nuestra política exterior, debido a que la ha practicado y sabe cómo hacer para obtener resultados. Bill Richardson fue secretario de Energía y embajador ante la Organización de las Naciones Unidas durante el gobierno de Clinton. Surgieron novedades en el escándalo de la industria de los préstamos estudiantiles. Los directores de ayuda económica de las universidades Johns Hopkins y Columbia fueron obligados a renunciar a sus cargos en medio de revelaciones de que fueron sobornados con dinero u obsequios por las empresas prestamistas que recomendaban a los estudiantes. Se dice que David Charlow de Columbia tenía más de $100,000 en acciones de la empresa Student Loan Express. La misma empresa prestamista le pagó $65,000 a Ellen Frischberg de la Universidad Johns Hopkins. And this news is in from London, British prosecutors. En una noticia de Londres, fiscales británicos anunciaron que acusarán a un ex agente de la KGB en el asesinato por envenenamiento del disidente ruso Alexander Litvinenko. El gobierno británico afirmó que Andrei Lugovoy se reunió con Litvinenko en un hotel de Londres tan solo horas antes de que cayera enfermo por envenenamiento de polonio 210. Litvinenko era un ex espía y un conocido crítico del gobierno ruso. La oficina del fiscal general de Rusia anunció que no entregará a Lugovoy para que sea juzgado en Gran Bretaña. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.